sur, sur, sur, sur, sur, sur, sur, sur, sur. Buenas, bienvenidos a la séptima edición de Canela en Surco. Un abrazo fuerte de verte aquí, respira, abuso. Canela en Surco está patrocinado espiritual y económicamente por Discos Paradiso y se emite gracias al apoyo de scannerfm.com. Desde que el equipo técnico de la Discos Paradiso Crew y un servidor, Abuso, pretenderemos endulzar un rato de vuestra existencia con una selección musical, siempre alrededor de una botella de licor café. I want you back, want you. Everything. Estabais escuchando a Brenda Rey, la toma alternativa, la demo del Ya Hear Me, una de las cumbres del dub experimental hecho en Inglaterra. Lo primero era Mladen Kurajica, también conocido como Gav, ha salido en Philatelia Records. Y el tema se llama Berlin Low Simulation Degree. Ahora vamos con la Tour d'Urban, Tajir Wa Ila, el que para nosotros es el mejor release hasta la fecha de Ozone Tapes from Africa, Brian Sinkovich. ¿Escucháis? Tajir Wa Ila, de la Tour d'Urban. Para escalar, a ti o Absolutamente enamorados estamos de esta tercera referencia de Brian Sinkovich, acá Awesome Taste from Africa. Y ahora vamos con lo último de otro de los sellos que más nos gustan, bueno, que más utilizamos, la verdad, para hacer este programa, de Soundway Records, que bueno, que presentan una edición bastante limitada de una de las joyas del afrofunk más oscuro, más enrevesado y psicodélico del oeste africano. Una banda llamada Colomatch, que estaba liderada por el músico del norte de Togo, Yeni Mamadou. El LP fue grabado en Nigeria y solo fue editado en Nigeria en muy pocas copias para lo que era la época. Ahora gracias a los capos de Soundway Records tenemos el placer y sobre todo bueno que podemos acercarnos a tener el LP de Colomatch en nuestras casas. Vamos a poner Ototo Shamoleda de Colomatch. Oh my. auténtica joya, la de Songway Records, siempre trayéndonos estas cremas, canela en surco, ejemplares de canela en surco. Ahora vamos con otro de las joyas que han llegado a la tienda en los últimos tiempos. Es el disco de los Pharaohs, de Awakenings, originalmente editado en Scarab Records en el 71. El LP de Awakenings es considerado uno de los mejores documentos socioculturales, se podría decir, de la lucha por los ideales del panafricanismo que se han hecho en toda la historia de los States, de los United States. Reeditado por Love and Hate en 1996, su manifiesto reza tal que así: Listen, listen, not only with your ears, listen with your soul and your spirit to the sounds of an African village. Listen to incarnations, to the god Dambala on a moonlight night. Listen to the sounds of the pygmies blend with the soul sounds of 39th Street in Chicago. Pygmy power. Listen to the sounds of freedom. Listen to the simultaneous dimension of time, past, present, future, in the great house. Listen and you shall hear the spiritual fruits of the Pharaohs. Seguimos con joyas musicales de la lucha panafricana en los Estados Unidos. Ahora vamos con Hind the Music Monsters. Look at your communities. You gotta wake up. Después de disfrutar de las joyas musicales del Black Panther, vamos con, bueno, vamos a darle las gracias a People's Potential Unlimited por seguir reeditando estas cosas. Escucháis Explain de Dazzle. Hay canciones con las que creo que podría ponerme en el coche. Creo que uno de los sitios más indicados para escuchar la música que te gusta y que la llevaría en repeat hasta, no sé, hasta Ámsterdam, Moscú, Vladivostok. Esta sería una de ellas. Bueno, ahora vamos a poner un tema que ha sido reeditado ahora en Electra, un tema de Sergio Méndez y Brasil 88, I'll Tell You, y es un tema que tuve la oportunidad de poner este viernes en Zaragoza, en el Explosivo Club, donde pinché con DJ Der. Desde aquí un saludo a DJ Der, darle muchas gracias por, bueno, por contar conmigo para pinchar juntos back to back, que la verdad es que es un puto placer pinchar con él. Y bueno, gracias a toda la gente que vino, que la verdad era de puta madre, y parece un tópico, pero es verdad, conocimos a gente de puta madre. Y bueno, y también a los que no vinieron, porque sé de algunos colegas que querían venir, que tenía ganas de conocer, como Samuel. Y bueno, y nada, darle gracias a ellos también que no pudieron venir, pero bueno, que ojalá nos veamos dentro de poco. Nada, vamos a escuchar I'll Tell You, Sergio Méndez. I'll Tell You. I'll Tell You How to Go. love and affection. But I bought you those things because I care. You bought those things because you're not here. Oh, where do you keep the ice? I'd rather be with you. Estáis escuchando la cuarta referencia de M1 Session Records, Todd Knowles, I'd rather be with you. Lo tenéis en la tienda, Discos Paradiso, en calle de Ferranina 39, perdón. I'd rather be with you, Todd Knowles, M1 Session Records. Canela en Surco, en scannerfm.com. We'll be right back. still Iran. The hope and the dream. You may shoot me, you may cut me, you may kill, but still Iran. The hope and the dream. You may shoot me, you may cut me, you may kill, but still Iran. The hope and the dream. You may shoot me, you may cut me, you may kill, but still Iran. The hope and the dream. She's the struggle of my people. You may shoot me, you may cut me, you may kill, but still Iran. The hope and the dream. Mr. G, there's hope. You may shoot me, you may cut me, you may kill, but still Iran. The hope and the dream. You may shoot me, you may cut me, you may kill, but still Iran. The hope and the dream. Simplando el gran poema de Maya Angelou, and still I rise. My grand, the struggle of my people. Mr. G's, there's hope. Shows in the drive production. You may shoot me, you may cut me, you may kill, but still I rise. The hope and the dream. You may shoot me, you may cut me, you may kill, but still I rise. The Black Exploited Orchestra, el tema es Realize. Este es el remix que Sampling as an Art SA3 ha hecho, el Broken Sensuality Mix. Esto ha salido en Slowtown Records, es la segunda referencia. Y bueno, no quiero decir nada, que hemos tenido el placer de conocerlos hace poco. Han llevado a Terrence Parker a Galicia, eso es ya de, bueno, ya dice todo. Y nada, solo quería agradecerles que nos han dado este precioso tema en vinilo para poder poner hoy en Canela en Surco. The Black Exploited Orchestra, Realize, Sampling as an Art, Broken Sensuality Mix. This is Slowtown Records. Thank you. Bueno, gente, que el surco se está yendo. Abuso, Discos Paradiso, Scanner FM se están yendo. Y queremos cerrar con uno de nuestros productores y DJs, sobre todo DJs favoritos. Él es DJ Sotofed, con su AK de DJ Fed Burger, que ha sacado ahora en Sextags, UFO, UFO. Y nada, Canela del Surco, como dije, o se va con un ejemplar canelesco de True Norwegian Underground. DJ Fed Burger, disco 3.